Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, la Enterprise musical en el cual viajamos, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, recala nuevamente en esta estación que hemos dado a llamar El Margen Sonoro. Para nosotros, un lugar para el asombro y la memoria, porque de alguna manera, nosotros, ustedes, quienes escuchan los programas, ya lo saben, los que estén escuchándolo por primera vez, les contamos, nos encontramos, como lo hemos hecho tantas veces, inclusive años antes de hacer el programa, para mostrarnos músicas, hallazgos, búsquedas. Nosotros decimos acá, en un lenguaje muy de acá del Río de la Plata, intercambiar figuritas, como aquellos viejos álbumes donde nos íbamos intercambiando. Pero en este caso no son las repetidas, sino que son los descubrimientos o lo que reaparece. Y ese lugar es el Margen Sonoro, que puede ser de en pleno día, en plena noche, de acuerdo a lo que esté viviendo, porque el Margen Sonoro siempre está allí. Siempre está allí, las 24 horas. Así que bueno, bienvenidos al Margen Sonoro. ¿Cómo estás, Cerny? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, porque ese juego de intercambiar figuritas, no la que tenés, sino la que te falta. La que te falta. La que me faltaba, y mirá, seguro la que no tenés. Eso es más lindo que cambiar la figurita que ya tengo, digamos. Y realmente... O a veces revisitar algo que vos decís... Sí, que vos decís, ¿viste, no lo viste había esta? No lo ¿viste había esta figurita? ¿La viste bien? Mirá lo que tiene acá. Porque realmente una de las cosas que más nos agrada y que por eso hacemos el margen es porque nos gusta abrir puertas que no estaban abiertas. Que no estaban abiertas. O bien porque son cosas que sí, que uno conocía, que escuchaba, pero que no las escuchaba de esa manera y por ese motivo... O bien porque nunca las había escuchado, ¿no? Entonces, en ese juego de la memoria y el asombro es que vamos transitando y vamos tratando de construir este margen sonoro. Este margen porque es justo el lugar que no es el más escuchado, que no es la música que está de moda, que no es la música que todo el mundo comenta. No es esa, como había un programa que decía, una que sepamos todos. Muchas veces no claro, es claro, claro. La que todos ojo, sabemos. A veces aparece. A veces sí, aparece alguna claro. Que uno dice, mirá, pero no la sabía de esta manera, no por este motivo. Mirá, hoy en el, un ratito antes de venir para acá, me llamó alguien. ¿Ah, que, sí? Que no está ya en este plano. Mirá. Pero llamó al Margen Sonoro. Quiero estar. Póngame. Pero no quiero que me asocien. Él ha sido muy polémico por varios temas. Y ya entrando. Sí, ya entramos. Que a él lo asocia mucho, es uruguayo. Y lo asocia mucho, si yo te digo uruguayo, asociado con lo combativo, con esa guitarra casi siempre de multitudes. Con una escuela Carlevaro, Rapat, que asombrosa, una técnica de guitarra, una sobriedad en el canto. Pero él me dijo, yo quiero también mostrar mis canciones de amor, son todas, se podría decir, claro. Pero mis canciones de amor, de ese amor casi naif. Claro. Las otras, las que... Las otras, hay una canción basada en un poema de Nicolás Guillén, que le habla a esa mujer que él aspira con unos versos muy cortitos y le dice paloma. Y le habla a la paloma, pero le habla esa cuestión de esa complicidad claro. Entre los enamorados. Ese también soy yo, dice. Ustedes que están en el margen, no me pueden, no poner, me pueden ahí, poner. Porque ahí, tema nunca más lo pasaron. Porque ningún esto lado. Está en el margen mismo. Me quedó en el margen. Me quedó, y aparte él estuvo, lamentablemente, hace 2-3 años con. está con todas unas cuestiones que para el margen no son, que está en prensa por una serie de cosas, y se llama Daniel Biglietti. Daniel Biglietti. Y Daniel Biglietti asociado, lógicamente, asociado a Desalambrar, a todo. Sí, sí, a las canciones más... más combativas de una época. Sí, sí, más del canto de protesta, de como protesta, se llamaba en su momento. Cualquiera podría decir, y con razón, él fue el que se colocó en ese lugar. Digo, sí, sí, sí, él participó activamente, hizo todo lo posible porque sus canciones y su producción contribuyera a esa creación de conciencia, esa mentalidad, ese reconocimiento de lo latinoamericano. De lo latinoamericano por ese lado. Exacto. Pero también tenía alguna. Hay más. Un Biglietti, que es este. Para mí gustó bien latinoamericano, pero con ese latinoamericano. Vamos a escucharlo. El tema se llama Ronda. Es un tema de un minuto y algo. Y tiene esa cuestión, ese candor casi, como decíamos, inocente, de cuando comienza el amor. Paloma sube a mirar desde esa rama de pin. Dime si viene mi novia, si viene por el camino. ¿Qué piensas tú? Tu novia está en casa comiendo cuscús. Paloma, vete a buscar a la mujer que amo yo. Dile que aún espero el beso que anoche me prometió. ¿Qué piensa usted? Su novia está en casa tomando café. Paloma, dile a mi novia que cuando venga mi entierro toque bien duro a la puerta, porque la puerta es de hierro. ¿Qué piensas, ti? Tu novia está en casa majando maíz. Paloma sube a mirar desde esa rama de pino. Dime si viene mi novia, si viene por el camino. Impresionante, porque una de las cosas que a veces me gusta del margen, porque uno siempre está adentro, pero también está afuera, porque sí, también escucha cuando el otro trae, como si fuera un regalo que uno no conoce, porque además no sabemos lo que cada uno va a traer. Pero ¿sabes cómo? El programa pasado, por ejemplo, me fui. Claro. Yo fui a escuchar de noche a casa. Pero es que muchas veces pasa eso. Bueno, cuando el otro trae cosas, realmente conoce cosas que desconocía o las ve de otra manera. Por ejemplo, revisitar a un cantante como Biglietti siempre es bueno, porque uno siempre tiene el Biglietti clásico. Me llamó la atención que nunca había estado en el programa. Nunca había estado. Y el otro yo me vino como esa cuestión de decir Biglietti no sé qué. No, porque después uno tiene como el Biglietti muy conocido, digamos, claro. ¿No? Que para uno también es muy conocido. Pero hay algo, no solo el placer de revisitar una canción, digamos, muy al margen. Surgió el otro día por el tema que estuvimos con Antonio Tormo. Claro, Antonio Tormo, que fue como una gran influencia en él. Y me acordé de, Biglietti, estaría bueno. Se conectó con. Sí, y, claro. Y también porque realmente la claridad de la voz de Biglietti claridad en el toque de la guitarra son difícilmente conseguibles. Y son muy lindo poema de Nicolás Guillén, el poema. Sí, muy lindo. El poema es muy lindo. Plate, sugiere, dile a mi novia que si viene a mi entierro, que toque bien duro a la puerta, porque la puerta de hierro es como. Está como entre las cosas muy cotidianas y cosas de la vida y la muerte, ¿no? Exactamente. Muy, muy lindo, muy lindo. No, y además ya te digo, siempre escuchar la voz de Biglietti y escuchar esa guitarra la clarísima. Claridad, la claridad que tiene. No, tiene una claridad en la voz y una claridad en la guitarra que yo realmente nunca dejé mi asombro cada vez que lo escucho. Mirá, esto pertenece a un disco increíble. Que para mí es si te agarras un psicoanalista, es decir, es el lado A. Es todo lo que de Biglietti, que se llama Canción del Hombre Nuevo. Claro, Canción del Hombre Nuevo. Y está el parado, ¿no? Sí, con una pose muy clásica de él. Muy joven, el tipo con toda su energía. Y el lado A es todo lo que conocimos después de Billie Jean. Y el lado B son todas estas canciones. Las que quedaron. Y vos decís, en este caso tiene un lado B clarísimo. Tiene un lado B clarísimo. En el lado B, un poco oscura de. Y te diría que canciones, la mayoría de esas del lado B son canciones que pasaron a. Y todas en general, una cosa es decir, sacate un poco la camiseta a favor o en contra de algo que es muy de tomar partido. Hay una cuestión musical que está, te despeina. Claro. Totalmente. Bueno, seguimos. Seguimos. Esta vez nos vamos. El ejercicio del asombro. Nos vamos lejos, nos vamos a ir a Rusia. Pero. Porque una amiga de Rusia, Marina, me ha venido soplando mucha música. Y una de las músicas que me sopló es una canción, un tema de una música de los 80. En verdad, yo te diría de los 90, 2000. Se trata de Zenfira. Zenfira, en verdad se llama Zenfira Talgatovna Ramazovna y artísticamente se la conoce como Zenfira. Y es una cantante de rock, pop, pero muy particular. Sus letras son parecen ser muy bonitas por lo que me he enterado, por lo poco que me he enterado. En su página en internet ahora hay un cartel que ocupa toda la página que dice no war, no a la guerra. No war, exacto. Ahí está. No es muy amable su página respecto de la información de ella. Ajá. Ella es de una etnia tártara. Los tártaras son de alguna manera conocidos porque era el conjunto de pueblos que habitaban en Europa Oriental y sobre todo Siberia. Sí. De hecho, el nombre tártar deriva de una tribu mongola, entonces tártar. Claro, porque era casi como los bárbaros, como el barbar de los griegos, acá el tártar de los mongoles. Los tártaros, el norte también un poco muy temido en la cultura. Muy temidos, ¿no? Eran una. Como los chinos con los mongoles, ¿no? Exacto, eran unas tribus bastante violentas de vez en cuando, claro. O muy a menudo. Uh-huh. Pero bueno, ella proviene de esa etnia. De chica se dedicaba al básquetbol y fue incluso capitana del equipo olímpico. Pero siempre le interesó la música y. Gran básquetbol el ruso, ¿no? Exacto. Totalmente. Digo. En general, los deportes. Recordemos que los deportes antes de la caída de la Unión Soviética, Rusia era un elemento central que todavía conserva. Cuando Estados Unidos iba a las Olimpiadas con selecciones que llevaba lo mejor, Rusia le llegó a ganar en alguna final. Pero claro, porque realmente tenían cuadrazo, Yugoslavia lo mismo. Tenían un entrenamiento. Yo recuerdo incluso un equipo de hockey que en su momento llegó a ser entrenado por un coreógrafo del Bolshoi. Ah, la fresa. O sea, estamos hablando de un equipo que supuestamente es de deporte, juega al hockey, y vos decís, llamamos a alguien del Bolshoi, ¿para qué? Sí. Ah, para que les enseñe coreografía. Lo que los tipos hacían en una cancha de hockey era danza. Maravilloso. Porque realmente danzaban. Deporte y claro, no tenía forma de parar eso, era una máquina. De máquina, ¿no? Sí, entonces, sí. Realmente han tenido siempre una postura con el deporte muy particular, que claro, ahora se ha perdido un poco, sin lugar a dudas, pero todavía quedan, porque quedan algunos de los viejos profesores. Y un deporte en lo cultural, es decir, desde niño, ¿no? Desde niño, por lo general se empezaban formando desde casi 3, 4, 5 años en cualquiera de las disciplinas. Y esta muchacha hace su segundo disco en el 2000, que se llama Perdóname, mi amor, que produce un enorme furor en Europa, en Rusia, pero enorme. Se vuelve realmente una figura y al día de hoy es una referente del pop rock de ruso. Ahí está. ¿No? Que sí, tiene algunas cosas de rock y tiene otras cosas muy particulares vinculadas a las músicas, las tonadas, el tono dramático también de la cultura rusa, que hay algo de eso. Sí. Y nosotros vamos a escuchar un tema del 2000, de ese segundo disco, que se llama No te sueltes. У самой лопасти кружатся глобусы, старые фокусы, я же расплакалась. Я не железная, мама Америка, в 22 берега. Bueno, ahí tenía un formato más del pop, de vos decís, esa guitarra, esas violas, cuerda de acero y distorsión justa metida. Justa y, con un power y pero la, opaca la, también. Opaco no y es la el, tipo cantando con aquello, ¿eh? A una fuerza impresionante. Y sí. Lo que más me llama la atención es esa opacidad de la guitarra, porque no es el punteo tradicional que uno espera en un tema de este tipo, ¿no? Donde se luce el punteo y es muy estridente y brillante. Abajo. Está siempre abajo, Paco, pero le da una fuerza, le da un power que, claro, refuerza mucho la voz de ella, que es una linda voz, digamos. Una voz, y aparte, viste, cantando en un estilo que le sale naturalmente un color así de polenta, pero sí, sin... como impostar nada. ¿Viste? Sin impostar nada. No, no. No sabemos bien. Esto, lo único que sabemos en la traducción es no me sueltes. No me sueltes. No hay mucho más. Sé que hay puede haber cierta desesperación. No busqué demasiado más porque no pude encontrar. Sé que hay alguna frase que dice las estrellas caen en mis bolsillos. Es decir, que tiene un grado de metáfora importante. Sí. Cuando ella surgió, año 90 y pico, 99 si no me equivoco, no era muy común que existieran mujeres solistas en el pop o en el rock. La escena era dominada completamente por hombres, entonces eso también fue un impacto muy particular. Sigue siendo una cierta novedad en las últimas décadas, que como van apareciendo cada vez más mujeres que, como era obvio, tienen una forma de ser diferente, de expresar una forma diferente. De expresar. Si uno ve ya la tímbrica es diferente, esa aparte. Intensidad en la expresión, pero no es una intensidad desbordada. Hay algo bien, bien interesante en esa propuesta. Ella ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Se ha como el último disco, por lo menos, está muy vinculado a sonidos más tecnos, a propuestas más, digamos, casi globalizadas. Creo que en esta todavía tenía esa frescura muy inicial. Recordemos que estamos hablando de que en 99 ya cayó la Unión Soviética, que cayó en el 91... Eso implica toda una renovación de cosas, pero todavía en esto era como muy este disco, todavía la industria extranjera, sobre todo de la música, no había cooptado todavía la cantidad de emisoras y cosas que hoy invade. No, me imagino. En un país de cientos de millones. Claro, entonces esto todavía tiene una cosa muy sabor original, digamos, ¿no? No está tan globalizado. Exacto, que hace que es bien interesante. Y ella sigue siendo un referente porque, claro, impactó fuertemente en la escena rusa del... Y creo que se llevaría bien con la mujer que viene ahora. ¿Ah, sí? Porque es una mujer que aparece también en el concierto así de su país y latinoamericano a cantar. Con una característica de, bueno, vamos a decirlo, o sea, una opción de sexualidad que en aquel momento, en los años 70 y todo, era decir, mirá, tal cantante, tal cosa, o sea... Sí, sí, sí. Cosa que después... Las opciones que no fueran heterosexuales veían... Como asociado... Pero en la parte musical, una voz muy prístina, o sea, muy clara, en un contexto de Brasil... y con la capacidad de hacer canción, tanto de lo que venía haciendo todo la corriente de bossa nova y todo, pero también de hacer una onda pop así. Mirá qué parentesco con esto. Qué parentesco, ¿no? ¿Cómo se juntaron? Simone, claro. Simone, que para mí quedó también como esto que decíamos de Billete al principio, en ese margen de decir Simone, porque la vi el otro día, no en la esquina acá, sino en la esquina de las redes sociales. En las redes, sí, una vez es con otra, con 40 años más, ponerle una cosa así, cantando a capela, una cosa divina, como siempre, excelente. Pero digo, acá vamos a escuchar uno de sus clásicos ahí que se llama Cigarra. Una canción que dura también un minuto y poco. Sí, además tiene, digamos, siempre tuvo una de esas voces. Y tiene una casi que está hablando y está cantando. Claro, sí, Bueno, simplemente iluminarnos un poco con ese canto. Nadie más apropiado para cantar como La Cigarra que Simone. Porque você pediu uma canção para cantar, como a cigarra arrebenta de tanta luz e enche de som. Ilumina o luar. La voz de Simone, que siempre es espectacular. Yo realmente es una de esas artistas que a veces me queda en el margen, no es la que uno recuerda o más recuerda, hasta que aparece de pronto y uno dice, increíble, increíble. No, y el otro día me dio una alegría, no sé si la palabra alegría, me dio, no sé, me generó algo muy lindo así, verla con 40 años más, cantando con una frescura, convicción y vitalidad y frescura y naturalidad, aún más, la misma o mayor. Ya, sí, sí. Me pareció un canto a la vida, ¿viste? Sí, delicioso, que pueda mantener esa... está bonito. Cantando enfrente de una cámara... Esa frescura. A un celular, no sé, era una cosa sí, así. Sí, sí, pero no importa, pero ese grado de frescura... Mortal, mortal. Porque realmente lo que hace en esta canción es maravilloso y a veces parece que no está cantando. Sin embargo, cuando uno ve cómo va cambiando las notas, etcétera, uno dice, sí. Aparte, claro, la canción es una de esas canciones que vos decís, podrían ser ahora y entre 2000 años va a ser lo mismo, que al fenómeno ese de decir, lo que trae la cigarra. Exacto. Simple, en un minuto y poquito. Simple. Yo me voy a Francia. Bien, bien. Con otra mujer. Bien, con otra pieza. Sí, una mujer que tiene una voz muy... muy aniñada, si uno quiere, no porque su sonido o su tono no sea el de una voz femenina en adulta, ese momento, sí, sí, 20 largos, sí, sí, pero bueno. Sino por lo que hace, por cómo frasea, tiene una cosa muy naif. De hecho, el tema es muy naif y una letra... que simplemente habla de la soledad, de una muchacha que va caminando y ve enamorados de la mano, mirándose a los ojos, y ella se pregunta cuándo será el momento que yo pueda también vivir el amor. Ella, digamos, hizo su primer disco, se estaba tratando de promocionar, y ocurrió un momento de suerte de esos que también hacen al juego, ¿no? Ahí está. Y era 30 de octubre de 1962. ¿Por qué importa esa fecha? Bueno, porque ese día era día de elecciones en Francia. Entonces, antes de conocerse los resultados, hicieron una especie de intermedio musical donde, bueno, la empresa, la disquera consiguió que fuera ella, bla, bla, bla, e hizo este tema. Hizo este tema. Al otro día, eran millones en Francia que conocían tema. Ah, mira. ¿No? Y eso le dio mucha fama, permitió que ella se convirtiera en los años 60 en una de las artistas más conocidas y también más queribles de alguna manera. Que yo realmente no tenía su nombre así tan fácil como el de otros artistas franceses de la época. Se llama François Hardy. Sí, ¿no? Sí, sí. Y sí, va a cantar este tema que después hiciera Eurythmics, que se hizo en italiano. Me acuerdo que en italiano lo hizo una francesa, entonces, que también sabía italiano. Entonces está como una mezcla por momentos. El estribillo va en francés, el resto va en italiano. Es muy linda también esa versión. Pero aquí vamos a escuchar una grabación un poco posterior, pero es básicamente el tema que escucharon ese 30 de octubre del 62 en Francia y que se llama... Todos los muchachos y las muchachas. Y que, como en este caso, uno de esos casos que un día sí está asociado al nacimiento de algo, no solo del artista, sino de esa canción, que claro, queda. ¿Qué hubiera pasado? La pregunta que no se puede responder. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cantado? Si no hubiera cantado ese día, en ese momento. Que estaba todo el mundo ávido de escuchar. De hecho, la disquera creía que este tema no era el principal del disco y no tenía muchas ganas de promocionar este. Por motivos ahí un poco de lo que acordaron con la televisión y para pasar algo un poco light y sí, seguir sí, adelante. Estamos esperando. Propusieron esto. Y nada, y el otro día todo el mundo cantaba el tema. Así que... Bueno, entonces nos vamos con fecha y en el calendario. 30 de octubre de 1962. François Hardy. Son las elecciones. Muchachos, esperen que los resultados todavía no están. Todavía no están. Esperen un minuto de mientras. Vamos a esto, unos tres minutitos con este tema. Pero para pasar de largo, nosotros nos ocupamos de otra cosa. Y resultó que se quedó con la fama, digamos, ¿no? Tremendo, es tremendo. Impresionante. tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Bueno, y realmente nos transportaste, Ernie, con este tema a esa época, a ese momento. Porque aparte te decía ahí, mientras escuchamos, ese 13, o sea, ese valsecito. Ese valsecito. Y todo lo circular que tiene el clip que sí, está. Sí, además tiene una la música tiene una cosa muy naif, muy sencilla, repetitiva, muy sencilla, simple. Sí. No hace ningún momento nada que uno diga, ah, mirá cómo acá puso. No, nada, repite. Cada acorde de una manera sencilla, una y otra vez, con una voz juvenil, pero más, adolescente por momentos. Entonces, y por ejemplo, en el video este que vimos acá y que alguna vez subiremos, ella está quieta, tranquila, no hace grandes movimientos, no hace nada. Hay otro donde ella va caminando por la calle, pero no hay un movimiento coreográfico de baile. No, y ahora comentábamos también de que cómo hemos visto de esos años 60, mujeres cantando con un tono medio aniñado y estáticas. Recordemos que los años 60 son en general, y más en Europa que en Estados Unidos, los inicios de la aparición de mujeres solistas cantando. Claro, claro. ¿No? Es decir, claro. No era muy común, no era muy fácil entrar en ese mercado. Ella además va a ser una cantautora, cosa que también es bueno, rara. Es un detalle irrumpiendo en un mundo evidentemente masculino. Y en un mundo ya industrializado, donde la industria dice, mirá, nosotros te hacemos las canciones, vos pones la voz, ya está, pones la carita. Casi como a veces como marionetas de cartón. Muchas de ellas han sido así. Por ejemplo, el caso de Mina, ella no es cantautora, cantaba los temas que le daban. Me hizo acordar un poco hacían lo mismo. A Strut Gilberto cuando, viste, y toda aquella presentación, varias mujeres de ese tiempo, de los 60s, que hemos visto con ese comportamiento. Hay un formato, ¿no? Sí, este, sí, sí. Un formato que supone lugares sociales, que no es simplemente casualidades. No. Sino cómo está estructurado ese lugar de la mujer ante las cámaras, ¿no? Un detalle. Qué interesante, estas mujeres que han venido. Simone vino antes, una cantante realmente impresionante, rusa, Zenfira. Ahí va. Ahora esta francesa, en distintas épocas, distintas, evidentemente, colores. Y si agregamos otra mujer. Y agregamos otra. Y una mujer muy distinta. Afrodescendiente en Uruguay. Apa. Pero en los años 50. ¡Apa! Eso. Y vos decís, la mujer estaba bravo también. Adelantada, bueno. Más que adelantada. Más que adelantada. Cuando te diga el nombre, decís, claro. Claro. En un momento determinado, cuando estaba cantando, ella siempre decía que ella tenía un orgullo de donde había crecido y todo, de que había esa cuestión afrodescendiente, tenía la cuestión del canto, ¿no? Y la voz, y lo tomó como. Era el conventillo. Y sí, lugares, todos los barrios, Barrio Sur, Palermo, todo eso, esa zona típica. Zona tuburizada, digamos. Sí, ¿no? Pero con toda la comunidad afrodescendiente de allí. Pero con un vecino, que creo que era de la Unión, el vecino Alberto Mastra, está armando, ¿te acordás que con Alberto Mastra estuvo ahí en el margen mostrando cómo él tocaba la guitarra con una técnica muy especial? Muy diferente, sí. Por ser un zurdo que no dio vuelta a la guitarra para tocar las cuerdas, bueno. Pero aparte un compositor, y estaba armando su trío, cuarteto y todo para. Y la descubrió. Le dijo, está buenísimo. Pero el nombre de original de esta persona, de esta cantante, de esta artista, que ahora cuando develemos el misterio es muy conocido, pero su nombre original de la cédula de identidad era otro. Era otro, no tenía nada que entonces, ver. Entonces Alberto Mastra, que después pasó a ser casi como un padrino, o sea, y tuvieron una relación indisoluble, claro, en lo musical de muchas décadas, de mucho tiempo, y tal, le dice, estuve pensando dos nombres para vos, o Armonía o Lágrima. Y ella dijo, no, Lágrima, porque la Lágrima no sé qué. Y es Lágrima Ríos. Lágrima Ríos. Ta. Y Lágrima Ríos, después con el tiempo, pasa a ser, bueno, una especie de ícono, sí, con respecto al tema de la voz femenina. Sí, en un canto negro. En lo popular, seguro, sin porque duda. Abrió el camino a otras figuras. Abrió el figura, camino, ¿no? A mucha gente, ¿no? A la posibilidad de otras figuras, sobre todo de afrodescendiente. Sí, sí, sí. Y que era muy difícil en ese entorno. Y mezclando también esa frontera entre el candombe, el tango, la data. Y en este caso, otra curiosidad, algo bastante reciente de los últimos años de ella, con Gustavo Santaolalla. Ah, entonces están haciendo acá un tema. Vamos a escucharlo después, vamos, con la parte de la ficha técnica, pero es una curiosidad. Gustavo Santaolalla, que ya ha estado en algún momento del margen, pero en este caso, junto a Lágrima Ríos. Nadie puede darte más ternura. Nadie, nunca, nadie más que yo, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte qué feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Thank you. gracias, mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. Un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. La voz oscura pero oscura, potente, firme, con presencia de Lágrima Ríos, que siempre tiene esa cosa particular, ¿no? Porque es una voz que canta ese valsecito con esas inflexiones y sin embargo nunca pierde esa potencia que tiene, ¿no? Esa cosa impresionante realmente. Me hacía acordar a algunas, varias cantantes, cantoras de lo que hemos escuchado en el margen también, del bolero, ¿no? Del bolero, sí. Tiene es todo una ese voz, color abolerado, así, abolerado, ¿no? Tiene un color cubano, podría ser, sí, ¿viste? Mexicana. Tiene un tono más masculino que femenino, y digamos, una contral, ¿no? Sí, sí, una que contral. Es como parte del... Sí, del, sí, del, sí. Del juego también, pero siempre es un placer escuchar. Bueno, ese, y está hay un poco de la historia de decir Lágrima Ríos, que no está esa cuestión de que bueno, que no ha estado justo en el margen, y era justamente uno de los temas grabaciones bien en sus últimos etapa, en su última etapa. Exacto. Pero no menos con brillo, no, con, claro, no con menos brillo. Para nada. Bueno, mujeres hemos tenido mujeres. Sí, a patada. Yo voy a agregar una más en la voz, porque es un grupo, pero la que canta es mujer. La que canta, y, ahí, al frente. Sí, y me voy lejos, porque ellos son estadounidenses. Pero todos ellos, algunos son musicólogos, digamos, trabajan investigando también, investigando, pero todos se formaron en este género en Indonesia. Todos. ¿En Indonesia? Indonesia. Opa. Porque es un género de Indonesia. Se llama Kerokong el género. Kerokong, y, al final, ¿qué? Al final. No, G nomás, Kerokong. Me lo sopló alguien de Indonesia que se llama Modern Hair, que por lo menos así aparece en el usuario de la aplicación, que me habló de unas músicas tradicionales, entre ellas esta. Y ahí empecé a buscar, y claro, esta es una música tradicional bastante más antigua que otras músicas de Indonesia que todavía son más, más populares y más... más frecuentadas. Esto no quiere decir que el Kerokong no es frecuentado, porque he escuchado un montón de discos sobre este tema incluso, pero este grupo tiene una particularidad en cómo lo hace, porque ellos rescatan todo de la música de Birmania, pero no son indonesios, no son de allí. Sin embargo, trabajan permanentemente yendo a Indonesia a trabajar con sus maestros, digamos, en música para teatro de sombras o para otras cosas. Entonces tienen un contacto permanente, ¿no? Parece que el Kerokong viene de una música, pero esto ya es parte de la mitología, porque no se sabe realmente, es decir, no hay pruebas firmes. Pero parece que tuvo que ver con el vínculo de los navegantes portugueses con con los esclavos africanos que traían y los pobladores de Indonesia. Mira, y de ahí sale esto, que tiene una cosa bastante particular, porque al parecer había algunos instrumentos, y se usan algunos instrumentos que no son tradicionales de Indonesia, por ejemplo, el contrabajo ese que se utiliza en las orquestas, solo que no se utiliza con un arco, sino que se utiliza el tañido para repetir lo que sería el ritmo de unos tambores que sí son de esa zona. Entonces hay como una adecuación de algunos instrumentos, hay la participación de otros, en particular hay algunas cosas del querocón que se vinculan o bien con el jazz o bien con el brulás, aparecen ahí esas mezclas. Una particularidad que tienen no solo este grupo cuando toca, sino en general los músicos indonesios, que cuando uno los mira, ellos siempre están sentados. El que toca el contrabajo también está sentado. Uh-huh. El que canta también está sentado. Es decir, no es que como nosotros en general los grupos están de pie. No. Sino que en general hay un... ellos están sentados. Esa es como la... ¿Vos te acordás de la época de los Unplugged? Que sí, hubo toda una de parte del... Que había una cosa que todos estaban... Sí, pero y salió... por un tiempito hay una cuestión, una aclaración en el que decía Unplugged and Sitting. Claro. Pero era Unplugged, sentado, pero todos sentados. Todos sentados. Y en este caso, ya te digo, esa parece ser una característica. Este grupo se llama Rumput. Y cantan en algunas de las 700 lenguas que andan por Indonesia debido a una cantidad de etnias enormes que alguien conforman. Pasó por allí, ¿no? Ha sido un tránsito desde hindúes hasta... Es decir, hay todo. Y lo que vamos a escuchar es un temita que se llama Jali Jali. Jali Jali. Jali Jali. Así que vamos a escuchar a Rumput en Jali Jali. Thank you. con un andar que te recuerda a... Primero hay que ver el clip, que es prácticamente una imagen fija. Exacto. A todos ellos sentados en el pasto. Sentados en el pasto, con las piernas cruzadas. Como, no sé, como 12, 13. Sí, ¿no? Por lo menos. Sí, 10, sí, sí, 10 seguro. 10 seguro. Esa flauta, violín, sí. Hay un violonchelo, una guitarra, hay otro instrumento más. Percusiones. Sí, percusiones. Está nutrido. Y me hacía acordar un poco a algunas cosas veo celtas en cuanto a que digo que tiene que ver con lo como si fuera un folk por un lado, pero digo por otro lado recuerda el folk, sí. Vos en un momento hablaste del bluegrass, ¿no? O algo así. Sí, sí, porque viste que tiene un aire que parece sí, que sí. Falta un banjo ahí y sí, ya está. Sí, sí, eso mismo. Ya está. Que estaba muy ligado a la música de Irlanda. Exacto. Pero está totalmente fresco y bueno, y completando una serie que no sé, venimos mujeres y una tras de la otra. Excepto el primero que fue Daniel Viglietti, las demás han sido todas mujeres. Realmente venimos. Todas mujeres, por lo menos las voces, en este caso es sí, un grupo, sí. No solo de mujeres, pero las dos que cantan, porque en algún momento hay alguien que hace un corito, son mujeres. Y bueno, y para. Un poco redondear ahora que dijimos celta, ir un poco a esa isla, a las islas británicas. Vamos. Y a la cuestión de la herencia básicamente trovadoresca, que en algún momento, uh-huh. Que siempre aparece una y otra vez por distintos lados. En este caso, en un museo que me vino la duda si no había venido ya en algún momento del margen, que es Ian Anderson. Jethro Tull, en realidad. Ah, claro. Pero no sé si Jethro no vino en algún momento. No, Jethro no vino. Está. Hemos comentado algunas cosas, porque hemos comentado su aprendizaje con la flauta y cómo él pensaba que tocaba mal la flauta y efectivamente tocaba, tenía una postura en las manos que no era la claro, mejor. Claro. Aprendió con el hijo cuando lo mandó a tocar flauta, digamos. Por eso, todo un personaje, pero digo, en este caso, sí, más el Ian Anderson, de Jethro Tull, solista, claro. Y solista en el sentido, en Jethro Tull, pero haciendo una canción que podría ser una canción de creo que bastante con cierta parentesco a este sonido. Él era el indiscutido líder de total. No, ni que hablar. Era la cabeza pensante musical, sino también la voz, digamos, ¿no? Sí, la marca de Jethro Tull. Pero este tema es de los que no tienen, o sea, tan representativo de lo que es Jethro. Sí, sí, no es el rock más fuerte, digamos. Pero siempre me quedó con ese ejemplo, inclusive para usar en clases y eso, de lo que es un ejemplo medio lo trovadoresco. Vamos a escucharlo. Sí, y a él le interesaba mucho esa. No, y venía de ahí sin duda. Y bueno, vamos a escucharlo y ahora después comentamos a ver qué te parece. El tema se llama Dan Rigby, ahora lo deletreamos. Bien. Y volvemos con este tema. Slip the knife from a shaved neck, make a marked card play. Call twilight hours down from a heaven home. High above the highest bidder for the good Lord's throne. In the wee hours I meet you, and down by the ringing, on we'll watch the old gods play. By the ringing, by the ringing, we'll wait in stone circles until the force comes through. Lines join in faint discords, and the storm watch brews. A concert of kings as the white sea snaps. At the heels of a soft rain, whispered. In the wee hours I need you, and down by the ring hill, Lord, I'll take you quickly. Oh, by the ring hill, by the ring hill, by the ring hill. Otro tema muy trovadoresco, y además yo recuerdo siempre que cuando era adolescente yo pensaba que el rock era cierta cosa hasta que escuché a Jethro Tull y fue como, sí. Ah, bueno, esto tiene muchos más caminos que los pensados, porque realmente siempre fueron una cosa muy rara, un rara avis, sí, que sí, siempre sí, incorporaba sí. sonoridades que no dejaban de estar relacionadas con la tradición, digamos, ¿no? Fíjate que esto que estás escuchando está como Jethro Tull, digo, recordemos que Jethro Tull es el nombre de un trovador, de alguna manera ya hay una cuestión de decir vamos a emular a un Exacto. trovador, pero puede haber este formato que es casi un solista. Y lo otro es de repente te aparece sí, una banda. Que exacto. Es un solista con unos instrumentos atrás, todo bien, pero no es ese, claro, no es ese Jethro no. más este. No, no, más dinámico en escena, que era también una parte interesante. Sin duda, no, sin duda da para que vuelva en otros momentos con otra. Sí. Pero este color es uno de esos que en mi caso me ha quedado como en el margen ese de que no es lo que más lo que más suena ni lo que más uno asociaría sí. Seguramente si en un canal de televisión hacen un documental y ponen a Jethro Tull no van a poner este tema. Capaz que probablemente no, porque probablemente. Tenés otras cosas que son como más representativas de cómo se conecta Jethro Tull también con otros grupos de la sí, época, sí, ¿no? Sí, entonces sí, hay sí, como sí. otras sonoridades, sí. incluso recordemos que la forma de tocar los teclados, etcétera, tenían todo, un sonido todo, muy particular sí, en sí, esa sí, época sí. y formaban parte también de la dinámica de Jethro Tull, pero ellos tenían estos temas donde son muy aflautados, si se quiere, porque hay un sonido muy así, muy muy muy ligado a esas tradiciones celtas, a esas tradiciones como uno de sus discos. Hay un disco del Trovador en la galería, ¿no? Claro. Es el Trovador en esa galería, sí, sí. que suena con bastante eco y es como ellos como que retrotrae esa sí, impronta sí, de no perder sí. eso de que no se les perdiera ese camino, y me parece que también que siempre fue un hallazgo porque eran y para esos pueblos aparte es su folclore, ¿no? Sí, claro, entonces claro, era no perder eso claro. y siempre fue un sonido diferente sí, sí, dentro sí. de esa variedad de grupos de rock de la época. Y bueno, ¿y por dónde andamos? Me voy a otro grupo que es español, es de Burgos, y van a mezclar un poco de todo, folk, blues, rock, rock punk, de todo un poco, ¿no? Y hacen una cosa que por momentos parece media gitana, precisamente por esa juntada de ritmos, de sonoridades, de poca importancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y estamos haciendo música, seguí. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces hay mezclas de acordeón, de saxo, de bajo, de mandolina, de clarinete, de guitarra eléctrica, lo que tengan a mano, bienvenido, que vamos. Generalmente se los conoce como la M.O.D.A. La moda. Ahí está, sí. Pero en verdad, moda, como dije por la existencia de esos puntos entre las letras, aparece como una sigla de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Oh. ¿Ah? Esto me lo soplaron desde Argentina, yo desconocía sí. este grupo, alguien que en su usuario aparece como Sistema de Signos, me pasó varios temas y me dice, ¿conoces esto? No, la verdad no, pero es fantástico. Son gente de muchos conciertos, de pocos discos, y muchos conciertos. Ahí va. Por ejemplo, se habla que hicieron en 11 años 600 conciertos. Uf, ¿no? Estamos hablando de casi 100 por año, estamos hablando de que tenemos 50 semanas, estamos hablando de gente que toca mucho por todos lados, porque le gusta eso, le gusta el cara a cara, el enfrentar la gente y el mover gente. No les interesa tanto que los escuchen ahí por el disco solitariamente. Estás hablando de Argentina. Estoy hablando de Burgos, de España. Y generalmente tocan siempre con una indumentaria que es un pantalón negro y una camiseta. La camiseta que tenían nuestros abuelos, bueno, esa camiseta. Y así tocan. Se ve que alguna vez quedó y quedó como marca del grupo y la siguieron. La camiseta blanca tipo musculosa. Musculosa, ¿no? Esa después queda como casi de básquetbol, digamos. No, pero no es lo mismo. Pero tiene, sí. Tiene otro jeito, ¿no? La de nuestros abuelos españoles. Sí, ¿no? Aquella. Tienen un ritmo realmente bien interesante en todo lo que hacen, ¿no? Ellos se conciben, como ellos dicen, como una mezcla de 14 patas y 7 instrumentos. Y juegan mucho. En el 2016 ellos decidieron, ya que tenían realmente mucho entrenamiento en esto de tocar frente a gente y de tocar frente a todo tipo de público, decidieron ver si podían probar fuera de fronteras. Y se fueron a París. ¿Cómo? En una furgoneta, y se bajaron por ahí y empezaron a tocar. E hicieron montones de conciertos en París, así tocando. Y de allí sale un relato de esa experiencia, de alguna manera, que también volvieron canciones y que también cantaron allí, que se llama Nómadas. Así que vamos a escuchar a la maravillosa Orquesta del Alcohol cantando Nómadas. Y nada mejor que ese nombre y esa característica para el marca sonoro. Pero nada mejor. Lohka kham faklem jalesh tirakhut ay laqum an ayman lakhayash te pauch tirenta khavem khavem tahyam sha Ampa taqa khobalche Ni tsan tretilte cham ti uqtilaste Chase starte ti rakuleshe Ni tsan te Tiltet jam tiuch tilasem Chalesh tachte tirakuleshe Nitante tiltet jam tiuch tilasem Chalesh tachte Chalesh tachte tirakuleshe Que te sacaste todo de mí. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Te paurti en ta javén. Taste. Siempre es vivo en el andén, dice, ¿no? Siempre sí, es vivo, sí. Como que siempre estamos en vivo. Exacto. Y la distancia nos acerca. Bueno, de Nómades. Sí, tiene una letra muy linda. Tiene una cuestión de, y al clip está armado en, ese, en esa muy... cuerda de el trayecto. El trayecto, ese, el camino. Dejar de ver la carretera y el tiempo pasar, sí, y decidir, sí, no perder el tren, ¿no? Ahí va, decir, ahí va. Vamos para allá, bueno, vamos. Con mucho acercamiento y contacto, este, de la, el más primario, con la, más gente, primario. Con la gente, el más primario. ¿A dónde vamos? ¿Y vamos a tocar? ¿Dónde? Y no, no sé. tocando en la calle, inclusive, un poco con esa. Con lo nuestro que es tocar. Sí, vamos a tocar. Vamos a tocar, estamos ahí. Eso que decían, definen ellos, ¿no? El como esa especie de monstruo de 14 patas. Exacto. Y se parece ser así, sí. Sí, sí, se, sí. Se nota esa. Y está bueno, invita. En realidad, como transmite eso de. Está bueno cuando ser moda. Sí, porque aparte tiene una guiñada, ¿no? Tiene una guiñada, sin lugar a dudas. Ser moda. Y bueno, y aparece por ahí, no sé si un bolichero, un mozo, lo que acá diríamos el gallego, el aparece ahí como diciendo, quién sabe qué historia con ese hombre, en el sentido de que le sirvió unas cuantas copas, ¿no? Exacto. Bueno, un programón. Sí, sí. Ernie, como no, pero hablando muy en serio, un programa muy, muy nómade, que sí, anduvo, sí, por varios lados. Totalmente. Que muy muy femenino el programa. Muy femenino, sí, porque hubo varias, bastantes, sí, voces femeninas. Bastantes voces femeninas y creadoras, y bueno, de distintos lados. Y bueno, y invitarlos que se viene un programa que está, ya lo estamos ahí, como siempre, como siempre. El Bargen, en obra. Gente en obra. Gente en obra. Gente en obra. Así que nada, los esperamos como siempre. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail. Y nada. También contarles que lo que hemos dicho en varios momentos y todo, nos pueden. El Margen Sonoro es reemitido en la emisora La Zurda los miércoles. Exacto. En horarios de 12:30 y 21 horas. Ahí está. Y en el caso de emisora Uruguay Online, Radio Uruguay Online, que ya lo ha hecho de hace un tiempo. Sí, sí. Todos los fines de semana, los sábados y domingos. Sábados y domingos. A las 14 horas. A las 14 horas. Así que bueno, ahí también pueden escuchar, ya saben, El Margen es un el Margen Sonoro es un podcast que siempre está ahí. Como esas, esas estaciones de servicio que dicen las 24 horas abiertas. En cualquiera de las dos emisoras tienen la posibilidad siempre de escuchar cosas diferentes porque no necesariamente van en orden. Es un aleatorio. No, claro, con claro, lo cual claro. Siempre tienen la posibilidad de encontrarse con nueva música o de encontrar programas o que no pudieron escuchar o, en fin. No es necesariamente el que sacamos los miércoles el que se va a emitir el fin de semana en esas radios. Claro. Así que no. Pueden eso está escucharlos claro. Allí que siempre van a tener una novedad. Y bueno, y en este caso me gustaría decir que sea buena música para todos. Buena música para todos. Buenísimo. Vamos arriba, nos vemos en la próxima y bueno, con otro programa desde acá intenso, desde El Margen Sonoro. Ahí estaremos.